Esto es Dora Shanti para ti, reggae. Sí. Siempre estás ahí. Tú me levantas cuando estoy down, cuando estoy high. Siempre, all time, all time. Yeah. Reggae music, I love. Love reggae. Love reggae. Quiero levantarme si no es junto a ti. Oh no, no, na, na, na, na. Quiero estar junto a ti. Oh yes, oh na na na na. No quiero levantarme si no es junto a ti. Oh no, no, na na na na. Reggae, cada minuto quiero estar junto a ti. Oh yes, oh na na na na. Reggae, tú, solamente tú, porque tú me das la luz. Sobrevivir, ey, ey, ey. Cuando estoy down, cuando estoy high, eres mi refugio, me llenas de vibe. Cuando estoy down, cuando estoy high, reggae music, ey. Cuando estoy down, cuando estoy high, eres mi refugio, me llenas de vibe. Cuando estoy down, cuando estoy high, reggae music, ey, ey, ey. Quiero levantarme si no es junto a ti. Oh no, no, na, na, na, na. Reggae, cada minuto quiero estar junto a ti. Oh yes, oh, na, na, na, na. No quiero levantarme si no es junto a ti. No. Oh no, no, na, na, na, na. Reggae, cada minuto quiero estar junto a ti. Oh yes, oh, na, na, na, na. Reggae, tú, solamente tú, porque si no estás, dime qué hago sin ti. Uy, uy, uy, uy, si no estás, me quedo torpe y senil. Ey, ey, ey, si no estás, ya no me harás reír. Uy, uy, uy, uy, si no estás, qué duro sobrevivir. Ey, ey, ey, cuando estoy down, cuando estoy high, eres mi refugio, me llenas de vibe. Cuando estoy down, reggae music, ey. Cuando estoy down, cuando estoy high, eres mi refugio, me llenas de vibe. Cuando estoy down,